Hay tanto que nos aleja, todo el mundo piensa diferente. Tus amigas se transforman en un problema, metiéndote cosas a la mente. Yo te quiero pa' un ratito nada más. Que de lejos me lo notan, se creen que saben pero se equivocan. Mamota, te voy a decir porque es que todas tus amigas no me soportan. No me soportan porque sus egos están quedados yendo en el M. Y ellos en un CD92 con el sprint escoltado. El carro, el brincoteo de frente a la gente. Y yo con aro 20 a 170 ni se siente. Se quedaron pa' los tiempos del que ser en Open Mobile. Y frontean como si fuera un Blackberry de Spring. Bendito mami, ella le brilla los ojos como brillan los diamantes de mi Tecno Marín. El otro jevo de tu amiga anda en la Dodge con los aros dos patitos a sudar. La combi de gorra y camisa en airbrush. El otro tipo siempre está pagando con cupones de descuento a los meseros. Mi amor, tú y yo siempre estamos en la movie. Les dejamos el 50 más un par de pesos con el cambio entero. Tus amigas siempre están buscando cosas pa' pelarme. Sé que no estás tan calvo, menos un muerto queriendo enterrarme. Beba, dile que tú misma fuiste la que me afeitaste, porque soy un vago y me canso de peinarme. Dile que pegarle los stickers de la marca a la bocina a los carros no es chistoso. Ni llame el privado pa' poner canciones, eso es del aposo. La gana de tu amiga conseguir un jevo con tiki famoso. Cierra los show y confía. Por tripearme el jevo de tu amiga. Pero si está charreando. Cierra los shows y confía. Te envidian. Mala mía por tripearme el jevo de tu amiga. Dile al jevo de tu amiga que fui yo el que lo pillé. Con la jersey que se pone como 9 veces al mes. Con la combi de la Converse con los ruedos al revés. Y las patillas de botita hechas a gilet. Oye mami, yo sé que él se esfuerza para llevar la Levi. En el Hyundai sin aire, el blower se transforma en Gloria Trevi. Oye lindo que se ve con el turrac abierto, se parece a Chevy. Y tu socia pa' frontear la aparente. El esposo reparte el vocero y ella dice que es jefe de imprenta. Porque le montó el corro y a los aros de venza. Pero anda todo peluco la vieja excusa. Papito, vale. Dicen que soy títere guiando porque ando con menor pachila jota. Explícale que el mundo se detiene cuando te beso la boca. Y que vivimos al máximo porque la vida es una y no habrá otra. Nunca la dejo, aunque se tarde pa' vestirse. Lo de nosotros es tan inmenso que nunca va a irse. La calle y nuestro amor nunca va a unirse. Y te lo juro que si alguien te toca va a morirse. Cierra los shows y confía. Mala mía por tripearme el jevo de tu amiga. Cierra los shows y confía. Te envidian. Mala mía por tripearme el jevo de tu amiga. Sangre nueva 2. Hay tanto que nos aleja, todo el mundo piensa diferente. Tus amigas se transforman en un problema, metiéndote cosas a la mente. Que te quiero pa' un ratito nada más. Que de lejos me lo notan, se creen que saben pero se equivocan. Farruko, oye, dile que usa mi bloque. Me contaron que el gato de ella siempre anda con un galón de agua, que el carro se le está calentando. Papi, no frontee, que los tintes están violeta y tienes el malvete printeado. Oye, vamos a aclarar un par de cosas. Nunca compre tapabocinas más grandes que el camón del carro, que nunca se van a ver como aro. Kendo Caponi, Farruko, DJ Luyan, el fucking rabo de oro. Urba Al-Qaeda sin Incorpore, el orfanato. Muñequita, me va, freo, que no te deja llevar por tus amigas. Rome, son todos un chorro envidioso. Porque yo tengo ticket, por eso es que no te quieren conmigo. Rostal, cuando los vea, dile que ni el Photoshop los va a poder arreglar. Mami, acabo de ver el jevo tuyo con la gorra charra esa del ojo. Dile que va de radio, que la tablilla suena más charro. Y que vaya a Liti y se compre una niñera de verdad. Naldo, sangre. sangre nueva de todo eso.